Y la realidad también nos espera con el panorama informativo en las calles y ya está en contacto desde el móvil. Mechi Corta, buenos días Mechi, aquí Maru y Anuka te saludamos. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Me escuchan muy bien desde ahí? Sí, te escuchamos, te recibimos muy bien Mechi. Contanos, ¿qué te trae en este momento, en esta oportunidad por las calles de la ciudad? Ay, estoy viviendo una aventura que la verdad que no sé, no te la puedo contar, o mejor dicho, te la cuento, pero todos pueden seguirme en mi blog absolutamente exclusivo, se llama mechicorta.blogspot.com, que me dijeron que es la que se viene, que está buenísimo. Estoy acá infiltrada, escúchate esto, en el tren San Martín. No te puedo creer, Mechi, sí, contanos. Es una aventura increíble. Me dijo mi marido, escúchame, Mechi, vos tenés que comprarte alguna de esas tarjetitas que usan los pobres, ¿viste? Como la sube, la que tengo en la mano, así, muy linda. Le puse un sticker rosa, porque a mí me gusta mucho el rosa, y la verdad que estoy pasando una aventura increíble. Estoy por llegar a Chacarita. Me dijeron que es un lugar re peligroso. Me encanta el peligro. Mechi, ¿cuánto le cargaste a la sube? No, la cargué absolutamente a través de mi sirvienta exclusiva. Yo le digo sirvienta, en realidad es la chica que limpia, pero bueno, nada, es una cuestión de blanquear las cosas, estamos en una época de mayor blanqueo de cosas, entonces le dije a mi sirvienta, escúchame, ¿me cargas vos que sabés un montón de estas cosas de pobres? Unos 300 pesos, un cambio, chiquitito nada más, voy a dar una vuelta por el lado de Chacarita. Me sumé un poco a la campaña de Rodríguez Larreta, ¡ay, mirá, hizo un timbre, me encanta! Me sumé a la campaña de Rodríguez Larreta, que dice que quiere que los pobres de Lanús vayan para el Colón. Bueno, yo estoy más o menos en la misma, pero estoy haciendo como al revés. Me tomé el tren y bajé en Chacarita. Hay un montón de gente, están todos tristes. Mechi, estás haciendo periodismo de investigación en este momento. Sí, la verdad que siento, no sé cómo decirlo, especial. Mechi, ¿cuánto tiempo hace que estás en este viaje? ¿Te demoró mucho? ¿Llegó el tren a horario? ¿Cómo viviste esta experiencia? No, mira, la verdad que el tren se retrasó un poquito, unos 30 minutos aproximadamente del horario que supuestamente tenía que venir. Pero como ya estoy, la verdad, disfrutando de este momento, la pasé bomba, ¿viste? Me saqué mis cositas que llevo ahí en el bolso, me comí un sanguchito que llevo por las dudas cuando me agarra hambre, y vi cómo toda la gente estaba con una cara terrible, terrible, terrible de tristeza y agonía. Y les dije, tranqui, tranqui, ¿por qué van a llegar temprano a su trabajo? Si total les pagan una mierda. Mechi, vos sabés que con esos 300 pesos que te cargó tu sirvienta, no sé si la tenés en blanco o no, después me contarás, pero sabés que te alcanza para muy pocos viajes, no sé si estás al tanto. Y mira, no sé cuánto sale hasta Chacarita, 150 pesos tendría que estar, ¿no? Más o menos. Mechi, y de vuelta estoy. Estás muy poco informada con relación a los tarifazos, por lo menos. No sé qué es tarifazo, porque yo tampoco pago. ¿Viste mi sirvienta? Bueno, perdón, la chica que limpia. Se llama María Julia. Es un nombre muy lindo porque me hace acordar al Sogaray. Le digo, che, Julita, escuchame una cosa. ¿Vos sabés algo de esto de los tarifazos y demás? Y ella me dice, sí, señora, no sé qué. Es medio paraguaya. Vos me dijiste si la tengo en blanco. Es negrita, ¿cómo la voy a tener en blanco? Entonces le digo, escuchame una cosa. ¿Cuánto está la cuestión de la luz y demás? Me pasó un número, pero me pareció una ínfima cantidad de mi dinero. O sea, el dinero que gana mi esposo, por supuesto, porque yo hago todas estas cosas graves. ¿Cómo estoy al pedo todo el día? Mechi, ¿estuviste cubriendo las audiencias en el Congreso por la ley de interrupción voluntaria del embarazo? Sí, por supuesto. Estoy 100% a favor de las dos vidas. Ajá, veo que estás informada en ese tema. Sí, por supuesto. Yo sigo mucho a Juanse. Aparte me encanta. Cuando estoy mal pongo una canción de los Ratones Paranoicos. Esa, sigue girando, pa. Ajá. Y entonces dije ahí, qué lindo que este muchacho haya salido de ese mundo de gira, de revuelo, de locura, y esté consciente de que lo importante es mantener a las dos vidas. Aparte, si vos te fijás, todo el mundo que opina lo mismo está vinculado al deporte, porque el deporte es salud, es vida. Entonces, claro, como el deporte es salud y es vida, Toti Pazman sale diciendo, defendamos las dos vidas. Entonces estuviste este martes cuando fue Mariana con su bebito de plástico, con su bebito de verdad. Por supuesto, yo se lo conseguí. Ese bebito de plástico lo compré en 11. Le dije a María Julia, mi sirvienta, va, mi empleada, la que limpia la casa, ¿por qué no te vas a comprar uno de esos bebitos de plástico tan lindo y tan simpático? Y lo pintamos de colores y le pusimos a uno, yo quiero ser ingeniero, y a otro le pusimos, yo quiero ser Duhovne. ¿Y vos tenés en tu casa esos bebitos colgados ahí? Por supuesto, tengo a Duhovne, y ahora estamos haciendo un Sturzenegger que queda, la verdad, pintadito, es como un bebé Sturzenegger. ¡Uy, mirá! Un camión que dice flete. Esta debe ser la gente pobre que llevan de un lado para el otro para votar. ¡Qué bueno! Mechi, me gusta mucho tu gabinete fetito. ¿Mi gabinete de quién? El gabinete con fetitos. Ay, claro, sí, es mi micro mini gabinete, me encanta. Son todos menores de edad, así los puedo controlar y les puedo decir lo que quiero que hagan. Les digo a Duhovne, Duhovne, portate bien, le digo a Sturzenegger lo mismo. Aparte, la verdad, con esto de la corrida del dólar y demás, están todos muy nerviosos. Chicos, hay que tener la serenidad de un niño por nacer, un niño que está en la panza y dice, loco, yo quiero un cambio. Mechi, ¿vos sacaste tus dólares del banco? Sí, los tengo todos guardados en diferentes sirvientas. Les hago tragar a la mañana con el desayuno la plata y después en algún momento les pido que me la devuelvan. Es bueno. Algo muy muy particular. No sé si debería decirlo por la radio, pero bueno, María Julia justo esta semana se estuvo quejando un poco. Che, hace un rato que estoy con estreñimiento. Le digo, claro, tenés una cápsula con 20.000 dólares adentro, Negri. Bueno, Mechi, un poco fuerte tu testimonio y un poco sí, fuerte por favor, también esto tu no está saliendo al aire, me imagino. Sí, Mechi, estamos al aire, por eso te estamos haciendo la apertura. Bueno, no importa, tengo un montón de abogados, los puedo pagar. Bueno, qué importante, ¿no?, la posibilidad de judicializarlo en vez de poder tener, digamos, una posición un poco más humana al respecto. Pero te agradecemos muchísimo por este contacto con La Mar en Coche. Esta es nuestra primera oportunidad de dialogar con vos en vivo. No, la verdad la paso bomba y está buenísimo esto porque yo cubro, la verdad, tantas marchas que está bien salir un poco y hablar entre chicas de cosas así, ¿no? Cosas lindas de la vida. Anuka, me encanta el corte de pelo que te hiciste, está buenísimo. Muchas gracias, y la camisa que tengo puesta con flores también seguro te va a gustar. Sí, sí, tenés que copiar un poco el estilo de Maru que está ahí, que me encantan las camisetas que usa. Ahora estoy usando también el último botoncito ahí cerca del cuello. Es la que se viene. Es la que va, Mechi. Veo que venís siguiendo bastante el programa. Te agradecemos muchísimo por este contacto y veremos de volver a entrar en diálogo una vez más con tu móvil o con tus producciones especiales en vivo desde la calle. Por supuesto, yo estoy más que disponible para este programa de hippies que tienen ustedes. Un beso grande, hasta luego. Un beso grande. Ha pasado, Mechi Corta, en vivo, desde el Tren San Martín.